yo la inspiración. Traigo en el fondo del alma la ofrenda de mi canción. En una fértil pradera, a orilla del Tamutí, he compuesto para ti mi canción linda banera. Y encanto de las tardes la mugida, cuando retorne la calma de mi campestre región, quiero dejar